Evillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Por la indiscutible reina del pop Madonna. Inicia hoy el sabor de la noche. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema del álbum Like a Virgin, la canción Material Girl. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para un clásico de 1977. El turno es para esto que dice así. Los sonidos de Earth, Wind and Fire con la voz de Philip Bailey. Una canción del álbum All in All. Esto se llama Fantasy.

back home? What happened to the days when we used to trust each other? And all of the things I sold will take you until you get old to get them back without me, 'cause friendship better than money, you'll see. Clásico del 2001, a esta hora en El Sabor de la Noche. Una mujer que solo tuvo, que solo ha tenido este éxito hasta la fecha. One Hit Wonder, Blue Cantrell, con Hit 'Em Up Style en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 90. El turno es para Eric Clapton y esta canción de la película Phenomenon con John Travolta de 1996. Esto dice así: Change the World. Thank you. escuchando El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too álbumes de todos los tiempos. En 1971, Carole King redefinió lo que es ser cantautor y realmente marcó una pauta muy importante, especialmente para las mujeres en la música, con el álbum Tapestry, ganador del Grammy al álbum del año, que tuvo clásicos instantáneos como I Feel the Earth Move, como So Far Away, como su propia versión de You Make Me Feel Like a Natural Woman, composición de ella y de Jerry Goffin y Jerry Wexler, que había hecho muy famosa Aretha Franklin, y como esta canción, It's Too Late, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Mauro Ibarra 51, Cortés Museo X, Fiel de 094, Mario Ibarra 51, saludamos a Luis Enrique 6874, Juanse Alejandro Orozco, Doctor Mao Cardinal, Zulema Ludmila, Julián David MP, María Elena Bulla, Cora Hurtado, Ciro Alfonso Navarro. Saludamos también a todos los que se conecten a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar con música. El turno es para esto que dice así. Les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora con el primer éxito que tuvo Jennifer López, J-Lo, como cantante de 1999, del álbum On the Six, la canción If You Had My Love. Trust what you come for me. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. En el sabor de la noche están oyendo en este momento un clásico de 1986, el señor Peter Gabriel con Sledgehammer. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, Manuel Espinel, Andrés Vivi Jazz. Nuestro Twitter es arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos al Demar Malagón, a Jorge López Pulido, a Jessica, Rosy, Rodrigo Márquez, José Manuel Valderrama Franco. Saludamos también a Carlos Salinas. Y bueno, vamos a continuar ahora con dos clásicos que realmente para mí son inseparables, forman el mismo. Dos temas que originalmente grabó Pink Floyd en el álbum The Wall de 1979 y los vamos a oír en vivo por su creador, por Roger Waters. Uno tras el otro, es que parecen una sola canción. Aquí están estos clásicos que dicen así, del álbum The Wall, The Happiest Days of Our Lives, y la segunda parte de Another Brick in the Wall, en vivo por Roger Waters. Grew up out. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Un éxito de 1997 a esta hora en El Sabor de la Noche. White Town con Your Woman. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Savera y el turno es para un clásico porque El Sabor de la Noche es el sabor de los clásicos. Un tema original de 1982 tal vez, en una versión en vivo espectacular por su artista original desde París, Lionel Richie. Llega con esto que dice así, All Night Long. Corrijo, esta no es la versión en vivo en París, pero les tenemos esta que es hasta mejor, la original. Aquí va. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along.

en el legendario Shea Stadium de Nueva York. Y el artista a cargo fue Billy Joel. De ahí vamos a oír este clásico original de 1989, We Didn't Start the Fire. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Franco, Laura Hoyos por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer.